sueño que habla con mi calma. Sumisa historia quiero reventar. Un espejo oscuro que refleja olvido. Trepar en lo alto sin ver el final. Cuando comenzó.